Sí, hoy por hoy están de baja médica, no están yendo a trabajar, sufrieron golpe en la cabeza, por lo cual tienen dolores y demás, y el otro compañero tuvo golpes en la altura de la cadera, la columna, digamos, la espalda. En líneas generales están bien, pero bueno, doloridos y de baja médica, ¿no? ¿Esto suele suceder en este último tiempo con los empleados en general? Mira, sí, suele, a ver, la agresión es un límite, Sí. ¿no? Que hay que pasar, que tener un estado de alteración importante para agredir a cualquier ser humano más allá del trabajador o no. La realidad es que el servicio de Sur no es bueno Sí. y la cara visible es el trabajador. Y mucha gente no entiende que nosotros, Sur también, nosotros somos, no somos los Trabajadores, sí. culpables, no somos los culpables de las decisiones de Sur. También somos víctimas. Sí. Entonces, la sociedad se la agarra con un trabajador que no toma decisiones. Justamente como decís vos, nosotros vamos, hacemos nuestro trabajo. Y lamentablemente, por el nuevo sistema que de Sur que implementó hace un par de años, los reclamos por falta de luz, por falta de suministro, alguna operación que haya que hacer y demás, no viene, no pasa por la zona, digamos. Antes se hacía en la zona. O va a un centro de atención que está en Capital, centralizado en Capital, y el trabajador que va a X reclamo no sabe lo que pasa al lado, digamos, no tenemos una real temperatura de lo que está pasando en territorio. Eso es lo que se perdió y por eso a veces la cuadrilla va a un trabajo y no tiene el otro. Y tampoco el trabajador tiene la potestad Sí. de ir y desviarse de su trabajo porque todos los vehículos tienen GPS y si las cuadrillas se desvían, salta por GPS que se desvió y a Sí. los trabajadores y los trabajadores son sancionados. Entonces, el compañero está solo, indefenso y tiene que hacer su trabajo y punto, y retomar, pegar la vuelta a irse. De todas formas, lo que pasó el otro día, la agresión física es un límite, ¿no? Los compañeros, lamentablemente, de las distintas cuadrillas, una vez que sale a la calle, todo trabajador debería estar pensando en volver con su familia y demás. Hoy el trabajador de Sur, y hace ya varios años, ¿no? Sí. Sale, pero la verdad que con los cortes y demás, la gente lo detiene y la frase clásica de decir no te vas hasta que no me des luz y capaz que Sí. el compañero no tiene los medios como para realizar todo tipo de trabajo. Si una cuadrilla Jorge, en sale. este sentido también, el agresor dice que no llegó a golpearlos. ¿Qué fue lo que te contó o les contaron los empleados que fueron golpeados precisamente? Porque el agresor está diciendo que no llegó a golpearlos. Bueno, yo primero no voy digamos, a debatir con Sí. el señor que agredió a los compañeros. Yo lo que tengo es lo que transmiten los compañeros y fue eso, ¿no? Ellos fueron a hacer un trabajo y se retiraron. Cuando se estaban retirando, le cruzaron una camioneta. En una camioneta había tres personas. Se bajó Sí. uno, el más agresivo, efusivo y demás, los empezó a agredir, los bajaron de la camioneta, de los pelos y de las piñas, le sacaron la llave de la camioneta, Sí. y los compañeros salieron del lugar y vieron mover, estar la camioneta en movimiento. A ver, el agresor puede decir, y está bien, y en todo su derecho de negar, pero bueno, nosotros hoy tenemos un compañero de baja médica, diciendo que le duele la cabeza, que está golpeado en la zona de los golpes, puntualmente fue en la zona de la ¿cómo es? Oreja y por la nuca, por ahí. Y bueno, esa es la realidad que están viviendo hoy los compañeros, ¿no? ¿Qué medidas? Pero ya están... te digo, sí, la gente básicamente se la agarra con los compañeros, pero tendría que preguntar cómo te lo está trabajando Sur, ¿no? Y las decisiones que están tomando. Bueno, al respecto, precisamente, ¿qué medidas están acompañando a estos trabajadores en estos momentos? No, nosotros estamos en contacto, los delegados están en contacto con los trabajadores. Obviamente se hizo la denuncia correspondiente y también tomó la RT, ¿no? Claro. Contacto. Así que bueno, esperemos que no pase más de esto, de esta semana, que el médico le dijo que espere una semana. Bueno, están medicados, y bueno, no mucho más. Muy bien. Y en este sentido también, los trabajadores después de la agresión, ¿contaron algo más aparte de esto? ¿No sería la primera vez, lastimosamente, también que son agredidos? Como te digo, la agresión física es un límite, sí. Pero el hecho de estar retenido en un lugar es habitual, es permanente. Ya te digo, las cuadrillas nuestras, yo leí algunos comentarios que dicen que lleven todo para salir del problema. No se puede. A ver, es técnicamente imposible ir con postes, con transformadores, con cables. Tenemos que llevar un camión con acoplado para hacer cada trabajo, y los tiempos de mover una máquina pesada no es lo mismo de mover una camioneta. Digamos, estos compañeros son guardas y son los primeros que salen ante la emergencia. Hay un corte, hay un algo, y tratan de dar suministro rápidamente. Y esto que vos decías también, que muchas veces no conocen cómo está la situación en sí, como para poder solucionarlo. La primera vista, ellos van y tratan de reparar el suministro de la mejor forma, y ellos son equipo emergencia de guardarrecamo compuesto por dos compañeros. Sí. Después, si el poste es caído, si hay transformadores quemados o hay vanos, digamos, o líneas caídas que hay que levantar y demás, primero que no se puede hacer de a dos, y tercero que no tienen la maquinaria ni los equipos. Si hay postes, no llevan postes. Y bueno, cuando ahí los muchachos dicen tienen que venir otra cuadrilla, es por eso, porque no tienen todos los elementos como para hacer la reparación. Entonces tiene que llegar una cuadrilla de reparación con el poste, con el cable, para hacer dicha reparación. Bueno, obviamente, el sistema transformador tiene que salir de los depósitos, que por Jorge, te estoy perdiendo. Cerca. Hola, hola. Ahí sí. Hola. Ahora sí. Que te decía que los transformadores, que por ende están en los depósitos, que no quedan cerca, tiene que ir un camión con una grúa para mover y levantar el transformador en las plataformas y demás. A ver, a grandes rasgos, punto uno, el ingreso del reclamo va a capital. Sí. Que hace que nosotros no tengamos fehacientemente lo que pasa en territorio. Dos, no hay la cantidad de cuadrillas necesarias, cantidad de plantel necesario para tener las zonas. Vos fíjate que los compañeros que fueron de Monte Grande, porque los compañeros de Cañola estaban de licencia o estaban, bueno, pero en realidad cuadrillas no había en Cañuelas, por eso tuvo que ir de gente de Monte Grande. Falta de mano de obra especializada. Otro punto, no hay depósitos cercanos, es decir, si yo necesito un transformador no está en Cañuelas, tengo que ir a Monte Grande o tengo que ir a Lomas, moviéndome maquinaria pesada y demás para ir a buscar y traerlo hasta el medio del campo, como dicen, Euda Hondo en este caso. Y todo eso es tiempo, por eso a veces uno dice, pero estoy 2 días, 1 día, 3 días sin luz. Bueno, falta de organización, falta de lo que te estaba diciendo, ¿no? Maquinaria especializada, equipos de trabajo especializado, depósitos cercanos, es todo, toda una historia. No es, como dice algún oyente, algún vecino, le opina, dice que todos lleven todo, es imposible. Jorge. Así que bueno, el problema es mucho más complejo. Lamentablemente, este es un caso límite, hubo una agresión. Los compañeros, como la pregunta tuya, están acostumbrados a que los retengan, pero no que los agregan, ¿no? Y aparte, como todo trabajador, uno sale de la casa para volver con su familia tranquilo. No está capacitado para recibir agresiones. Claro. Y uno dice, ¿y por qué salieron corriendo? Y qué sé yo. Sí. 6:30 de la tarde, solo de allá, camino al gasoducto, ahí por Uda Hondo, al fondo. Bueno, ahí está en la situación de los compañeros. Te consulto, ¿desde Edesur en algún momento tienen contemplado esta posibilidad de, o qué respuesta les puede brindar la empresa en sí a sus trabajadores? Nosotros tenemos, Edesur nos pone un sistema de patrimoniales cuando hay una cosa así, agresión, ellos mandan a patrimoniales con la policía o gendarmería y demás. Tardaron en este caso en llegar, sí. Pero por lo general el trabajador, como pasó, lo ayuda a un compañero o se maneja de acuerdo a la asistencia, de acuerdo a la ubicación donde está, se maneja solo, ¿no? De todas formas, no es usual que le saquen la camioneta, digamos, sí. Pero bueno, en este caso lo llevó un compañero y demás. La empresa, a ver, dice que tiene todo a disposición del trabajador, pero en los hechos las cosas no salen tan finitas, ¿no? Por eso te digo, se tardó en este caso de llegar patrimoniales con la ayuda correspondiente y terminaron ayudándole y colaborando con ellos compañeros de otro cuadrillo.